Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la turba. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, estamos arrancando el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Una mañana bastante soleada, podríamos decir. Arrancamos con todo. Quería antes de arrancar con toda la programación comentar que bueno, nosotros nos juntamos en la radio a las 8 de la mañana y se genera un lindo ambiente aquí, ¿no? Preparando el Enredando, algunos viendo los equipos, otros comiendo duraznos. Pero tengo que decir algo malo de la radio. Escucha, la música que escuchas muy fiera, la verdad, pero muy fiera. ¿Y te puedo preguntar algo? Y si es muy fe, ¿por qué la cantas? Pero uno acompaña, viste los gustos de algunos compañeros. Yo te vi no solamente acompañando, sino pegando un do de pecho verdaderamente sopranesco. Hay videos, en algún momento los podríamos compartir, pero se genera un lindo ambiente, así que bueno, voy a... A ese pequeño detalle me gustaba contarle a los que nos están escuchando. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, y ahí puede seguir las publicaciones que hacemos y bueno, y también hacernos llegar alguna noticia. Así es. Bueno, me presento, Sebastián. Estamos contentos de tenerte de vuelta, Davicho. Lo que sí, esperamos que haya valido la pena, que no haya estado presente para cumplir con tus obligaciones estudiantiles. Menos de un 8, loco, aquí no, ¿eh? Claro, encima vos sabés que me tocó fin de largo. Y uno dice, bueno, fin de largo aprovecha para estudiar, pero... Había mucha fiesta en Jujuy, era el Día de la Madre también, pero bueno, pude ir a rendir, así que creo que me fue más o menos, no voy a decir mal al aire. ¿Cuándo bueno, es pero el recuperatorio? De poder ir a rendir, Davicho, solo te cuesta un pasaje colectivo. Nosotros estamos hablando de ir a rendir con los conocimientos mínimos para aprobar. Claro, bueno, eso es otro tema. Ah. No, la verdad que rendí bien el lunes. Me contaron que estuvieron hablando bien de mí. Totalmente. Absolutamente. No desconfío de eso. Che, la verdad que les parece que vamos arrancando aquí la introducción a este primer bloque. Bueno, yo soy Vicky, voy a aprovechar para saludar a mis compañeros que están aquí también en el programa. Está Pancho operando, Javi produciendo, Johnny y Mono también están en la producción, así que un saludo para ellos. Y estamos transmitiendo desde San Salvador de Jujuy, en el barrio, en el popular barrio Alto Comedero, en el sector B5, así que... Y hace calor. Hace mucho calor y tenemos una mañana bastante agitada, ahora sí lo digo. Hace calor, sin embargo hemos tenido un fin de semana bastante lluvioso. Así que el calor arranca medio... con la semana. Y las alergias están mal. Sí. Así es. Bien, arrancamos entonces con todo, ¿les parece? Después de esta introducción, de estas presentaciones que hicimos. Perfecto. De contar parte de nuestra historia. Bueno, vamos para el primer bloque. Hemos escuchado, creo que todos y todas hemos visto a través de distintos canales, de distintas radios, la situación esta, ¿no? El triple femicidio que ocurrió en Mendoza. Recordemos además que eso es apenas la punta de un iceberg que desde... distintos colectivos, entre ellos el colectivo feminista de Mendoza, ¿no? La coordinadora feminista esa viene denunciando una situación de la cual esto no es nada más que su aspecto más visible, ¿no? Venían previamente movilizándose y bueno, hoy queremos contactarnos para poder preguntar y poder pedirles que nos hagan un paneo de general de la situación dentro de la situación y la realidad de género dentro de Mendoza. Así es, venimos de una marcha masiva el miércoles pasado en distintas ciudades y la realidad es que se siguen muriendo, nos siguen matando, así que es muy fuerte lo que conmocionó ayer. Así que bueno, estamos ya en comunicación con Carolina Ruiz. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Carolina, nosotros nos enteramos ayer, como todo el resto del país, sobre la situación en Godoy Cruz. Nosotros queríamos consultarte, antes que nada, bueno, un contexto, ¿no?, de lo que se está viviendo en temas de femicidio en Mendoza. ¿Cuál es el contexto? Bueno, como seguramente habrán sabido por las últimas noticias, septiembre y octubre han sido meses particularmente difíciles para las mujeres acá en Mendoza. En septiembre tuvimos 3 femicidios en tan solo 48 horas, el de Julieta González, Janet Zapata y Ayelena Arroyo. En octubre, además de este triple femicidio que sucedió ayer, también fue asesinada en el barrio La Favorita de Olinda Tropán, en la fecha del 19. Y además, el 15 de octubre, en el mismo barrio, encontraron sin vida el cuerpo de Milagros Barsuti, de 14 años, que todavía no ha sido corroborado si es un femicidio o murió por otras causas. Si bien la fiscal salió a decir que había sido una muerte por otras razones, familiares de Milagros insisten en que se trata de un femicidio. Así que la situación en Mendoza es particularmente conflictiva. Se han realizado diversas marchas, diversas acciones, muchas de ellas surgidas desde la bronca espontánea de la gente, de las mujeres, que no ven que haya una voluntad política por parte del Estado para frenar esta escalada de violencia, y estamos realizando todo tipo de acciones posibles para interpelar al Estado para que haga algo, ¿no es cierto? Claro. Carolina, ¿cuáles son en concreto las exigencias que hay desde la coordinadora hacia el Estado? Bueno, en realidad las exigencias no son propias solamente de la coordinadora, sino del movimiento feminista en general, y hemos trabajado con distintas organizaciones y feministas autoconvocadas y hemos participado de las marchas en conjunto, ¿cierto? Pero más que nada tienen que ver con que, para separarnos de ciertos discursos que han estado circulando a partir de estos últimos asesinatos, no estamos pidiendo mano dura, no estamos pidiendo necesariamente un penas más duras, más estrictas, porque también sabemos, la experiencia nos lleva a que eso resulta en que las cárceles se llenan de pobres y que no disminuyen las violencias ni los femicidios, pero sí estamos pidiendo políticas integrales por parte del Estado que apunten a la prevención y a la erradicación de la violencia, no solamente al castigo después de que haya ocurrido. Por ejemplo, refugios para las mujeres, que hoy en día no existen, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que ahora ha sido relegada y depende de cada escuela, ¿no es cierto?, como distintas políticas que van en el ámbito de la salud, de la justicia, de la educación, de la cultura y de lo político. Y vemos que el gobierno de Mendoza y el gobierno nacional no tienen la intención de implementarlas. Por ejemplo, acá en Mendoza ha sido propuesto para juez de la Corte Suprema Valerio, que, bueno, parte de la marcha que se realizó el miércoles pasado también iba en repudio a su candidatura porque es un juez que tiene en su haber fallos homofóbicos y fallos que van en contra de los derechos de las mujeres. Es uno de los jueces que dejó libre a Luque, el único imputado por la desaparición de Soledad. Es el juez que dejó libres a los asesinos de Alejo Unau, culpando al asesinato de la desviada sexualidad de la víctima. Esas fueron las palabras del fallo. ¿En el fallo? Eso dice el fallo, sí. Sí, no, es un caso particularmente terrible. Entonces estamos pidiendo que en lugar de Valerio haya una mujer con perspectiva de género en la Suprema Corte de Justicia, donde no hay hasta ahora ninguna mujer. La única que hubo fue Aida Kemmelmacher de Carlucci, así que estamos pidiendo una mujer con perspectiva de género para ocupar ese puesto y no el misógino juez Valerio. Carolina, mencionabas, y bueno, nosotros también conocemos que en Mendoza ya hubo una menos previo al del miércoles pasado. ¿Cuáles son los ánimos y cuál es el nivel de conciencia, ¿no?, de este contexto que relatás? Bueno, es bastante complejo el panorama. Por un lado, creemos que sí es cierto que lo que ha sucedido últimamente ha movilizado a las personas, ha cambiado un poco la concepción que se tenía y se ha masificado la consigna de ni una menos, pero también surgen otros eventos preocupantes como el ninguno menos, invisibilizando la sistematicidad de la violencia hacia las mujeres como parte de un montón de violencias más sin considerar su especificidad. Y también los medios ocupan un rol muy importante en esto. Los medios masivos de comunicación, a partir del triple femicidio de Godoy Cruz, salieron a hablar de masacre, no de femicidio, que vuelve a invisibilizar las violencias que soportamos como mujeres. Así que bueno, igual es cierto que las últimas marchas han logrado una masividad, pero también hay un discurso que busca perseguir a la organización de las mujeres. Por ejemplo, después de la marcha realizada el 28 de septiembre ante el femicidio de Julieta, Janet y Ayelen, lo único que salieron a hablar los medios fue de que la legislatura había quedado pintada y el gobierno salió a decir que iba a perseguir a las personas que habían pintado la legislatura. Y nosotros nos preguntamos dónde estaban esos recursos para perseguir a los femicidas, dónde estaban esos recursos para implementar políticas de prevención en lugar. Hola, hola. Carolina. Se cayó. Hola, hola, se cayó. Bueno, vamos urgentemente llamando al productor para que venga. No viene el productor, ¿qué hago? ¿Le pego un grito? Ahí estábamos, bueno, en comunicación con Carolina Ruiz de la Coordinadora Feminista en Mendoza a raíz, bueno, del triple caso de femicidio que sucedió ayer. Y Carolina nos estaba contando un poco el contexto. Volvimos al aire. Hola, sí, Carolina, se cortó. Hola, ¿qué tal? Sí, no sé qué momento se cortó. cuando estabas mencionando la caracterización que hacía la prensa de y la persecución, digamos, a los distintos colectivos de la lucha feminista. Bueno, sí, simplemente para resumir, creemos que los medios de comunicación tienen un rol importante en la construcción del sentido común. Recordemos que no hace mucho seguían llamando a los femicidios crímenes pasionales, claro, y hablando de la justificación de los femicidios como la mató por celos. Incluso hoy leía una nota en el diario NDZ que hablaba que la causa de la masacre de Godoy Cruz habría sido una discusión sobre la paternidad de la bebé que se encuentra ahora internada en el hospital Noti. Entonces, la causa es el debate por la paternidad y no el hecho de que el tipo sea un violento, ¿no es cierto? Claro. Y habla nuevamente de masacre invisibilizando los femicidios. Carolina, hay... porque has nombrado una cantidad importante de femicidios. Respecto a esta situación y en general respecto a la situación de género, ¿vos pensás que hay algunas situaciones particulares que suceden en Mendoza, digamos, de manera diferencial a otros lugares del país? Y la verdad creo que no podría realizar un análisis muy profundo de eso, pero sí es cierto que Mendoza se encuentra en uno de los lugares más altos de violencia hacia las mujeres, y no es este el primer año, no es esta la primera situación, es algo que viene pasando hace mucho. Lo cierto también es que tradicionalmente estas violencias han sido invisibilizadas o puestas bajo otros rótulos como la inseguridad, la violencia, ¿cierto?, los crímenes pasionales. Y ahora realmente se está empezando a ver cuál es la particularidad de este tipo de violencias que se están realizando en Mendoza. De todos modos, creemos que justamente a partir de esta situación particular que ubica a Mendoza, desgraciadamente, por sobre la media de las violencias hacia las mujeres, creemos que el Estado tiene aún más responsabilidad y más urgencia en tomar medidas y no esperar simplemente a las que puedan bajar o no de nación. Carolina, y ante este contexto, ¿cuáles son las herramientas o las pocas herramientas que tienen las mujeres mendocinas para, para poder apalear un poco esto, y cuáles son las acciones que se piensan desde la coordinadora feminista. Bueno, para empezar, para comentar también, esta tarde va a haber una marcha acá en Mendoza que ha sido autoconvocada, no la convoca la coordinadora feminista, con la consigna de que de todas las plazas de los barrios se marcha a las 18 horas hacia la legislatura, vestidas de negro y con velas. La marcha del miércoles pasado también tenía como consigna ir vestidas de negro, como pasó mayoritariamente en otras partes del país. Sin embargo, bueno, avisamos, es una marcha no organizada por la coordinadora feminista, y queríamos también hacer un hincapié en que han circulado dos invitaciones a la misma marcha, particularmente por WhatsApp y por distintas redes sociales. La primera, en la que invitaba diciendo ninguno menos, y la segunda invitación, que era exactamente igual, tenía una corrección de ninguna menos. Creemos importante destacar eso porque es peligroso el discurso de ni uno menos. Claro. Nuevamente invisibiliza cuál es la lucha que estamos tratando adelante. Entonces, bueno, simplemente destacarlo. El miércoles hay una marcha también en el barrio La Favorita por el femicidio de Olinda Tropán y, bueno, la averiguación del asesinato de Milagros Barsuti, que es un barrio que está en el oeste mendocino y donde también también ha ocurrido el año pasado el caso de la desaparición de Gisela Gutiérrez, hace más de un año, del cual no tenemos todavía noticias, no tenemos respuestas. Es uno de los tantos barrios marginalizados por la justicia, por el Estado, y que no vemos que sucedan políticas integrales. Ahora, ¿qué pueden hacer las mujeres? Bueno, la verdad es que depende muchísimo de cada caso, de cada situación. Nosotras apuntamos siempre a la organización de las mujeres, a que se unan, a que trabajen en conjunto. Es muy difícil afrontar de manera individual cualquier situación de violencia que se pueda producir. Aunque el Estado no esté dando todas las respuestas que son necesarias, insistimos en que es necesario igual interpelar al Estado y reclamarle, porque es su función hacerse cargo de esta problemática, de la prevención, de la erradicación de la violencia, y por algo hay una ley dictada al respecto. Pero bueno, digamos, depende muchísimo también del caso concreto de situación de violencia, ver qué caminos se pueden llevar adelante. Y apuntar a la visibilización también de la violencia hacia las mujeres nos parece un rasgo importante, no dejarla pasar, no confundirla con otra violencia más, y hacer hincapié en esto que está sucediendo, ¿no? Muy bien. Bueno, Carolina, agradecemos mucho la entrevista. Y bueno, ya que hemos hecho este contacto, seguramente vamos a seguir en contacto para poder difundir estas particulares situaciones dentro de la provincia de Mendoza y en general en las distintas provincias del país. Bueno, muchas gracias también por el espacio para poder hablar de lo que nos está sucediendo. Bien, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Carolina Ruiz, de la Coordinadora Feminista de Mendoza, que nos comentaba, bueno, nos pasaba data también sobre lo que está aconteciendo en Mendoza y también haciendo un análisis de lo que está pasando a nivel país sobre los múltiples casos de femicidio que está habiendo, ¿no? Que la verdad que son preocupantes. Son ninguneados con esa consigna de ni uno menos, que lo hemos visto en las redes sociales, y es... No sé, yo ya estoy un poco cansada de discutir eso, pero bueno, sí, es parte de la realidad que se vive, ¿no? Con, por un lado, las muertes, y por otro lado, dar esa pelea, digamos, mediática, o desde la comunicación y desde lo discursivo, para que no se sigan invisibilizando y se siga ninguneando los femicidios. Justamente venimos hablando de femicidios y teníamos una entrevista que realizamos allá cuando la marcha, el miércoles, una entrevista a Valeria Tolay, hermana de Natalia Tolay, quien, bueno, realizó un desesperado llamado, ¿no?, público a través del WhatsApp, un femicidio en potencia, digamos, porque se repiten, y vamos a escuchar en parte del audio, no vamos a pasar el audio entero, sino una fracción, pero se repiten las mismas situaciones que luego se lamentan ocurrió el femicidio, ¿no? La policía que no da al piste, la que encubre y dentro de ellos son... que encubre la justicia, que lo que intenta hacer es llamarlos a una conciliación, en fin, distintos elementos que hacen a la obviación de lo que va sucediendo y que después termina en un triste desenlace, ¿no? Vamos con el audio, Panchito, y luego hacemos unos comentarios. Bien, nos encontramos con Valeria Tolay, hermana de alguien que hace poquito, un video que fue conocido creo que a nivel nacional, que salió a denunciar la terrible situación en la cual está viviendo. ¿Nos podrías contar cómo se dio esta situación? Mi hermana hoy quería participar de la marcha en Gallegos, no las dejaron por la custodia que tiene. Sigue siendo hostigada por el tipo, hace una semana, unos días, él tiene... supuestamente no se puede acercar a ella, se acercó justo cuando ella tenía que ir a ver a los psicólogos gallegos, la policía lo vio y le dijo que se retire. Supuestamente con esa medida perimetral lo tendrían que haber arrestado. Lo palmearon, le dijeron, vos sos Adrián Garnica, sí, retírate. Mi hermana ahora vive, yo como dije, vive en la pieza 3x3, está con los tres nenes, él está en una casa, tiene todos los muebles de ella que están comprados por ella, eso está comprado con su tarjeta de crédito, y él está vendiendo todo allá en Río Turbio. La gente, yo necesito que nos colabore porque él publica videos, como verán acá, publica Facebook truchos con Facebook trucho, impunemente, habla que mi hermana tiene SIDA, habla que mi hermana es dama de compañía, impunemente, y es un pueblo tan chico que mi hermana se siente avergonzada, se siente que no puede salir, siente que mi papá no puede ni apoyarla, siente, o sea, nos sentimos devastados porque yo me siento re impotente porque soy mujer y necesito que nos ayudes, necesito que alguien haga algo porque mi hermana va a ser una de las, no quiere estar con una pancarta y mi hermana, que ya no esté, yo ahora estoy luchando porque mi hermana está viva, está en Río Turbio, Santa Cruz. Y allá la están tratando de callar, tiene denuncias, ya pidió el pase, hace un año no se lo han dado. Está pegado todo acá, denuncias de ella y demás. ¿Con qué argumento no le dieron el pase? La quieren retener ahí, la quieren casar, la quieren que ella renuncie. Porque allá el mismo comisario le dijo, y yo me hago cargo, le dijo que tenía que estaba mal visto que una compañera cuide a otro compañero por violencia de género. O sea que ella, estando custodiada, ella es la burla de todo, de la policía de ahí. Bueno, me parece, como decía, que queda muy visible dentro de este corto testimonio todos los elementos, ¿no? Una orden, una orden de restricción que no está siendo reconocida, ¿no? Entonces estamos hablando de una multitud de elementos sumado además al hecho de que ella es policía y bueno, tiene que enfrentar hacia el interno también la imagen de virilidad de la fuerza, que queda mal, como decía, que un policía proteja a una policía. Sí, y es la realidad de muchas mujeres que se animan a denunciar y tienen que esperar 2 semanas. Aquí la Secretaría de Paridad y Género te atiende luego de 15 días después de haber denunciado y quedas en toda la vulnerabilidad de siempre y no las atienden, no nos atienden. Así que, bueno, es tremendo el caso de Natalia Tolay, así que, bueno, estamos tratando de visibilizar y alertando, bueno, sobre los riesgos, ¿no?, de su vida y la situación de represión y de hostigamiento que está sufriendo. Esto creo que es importante verlo porque estamos a tiempo. Esto no es después podemos hacer marchas, después podemos lamentarnos. Este es el momento de no lamentarse, este es el momento de actuar, tanto para las autoridades de Santa Cruz como para los distintos colectivos y personas e instituciones implicadas ahí. Si no se actúa ahora, pueden tranquilamente considerarse culpables y hasta autores del delito. Así es, y a mí también me parece interesante lo que decía hace rato Carolina sobre el hecho de no estar solo, ¿no?, de buscar, de organizarse, de pedir ayuda, de acercarse a las diferentes organizaciones feministas, los grupos de género que hay en los diferentes lugares del país, y acercarse y organizarse porque es la forma de poder salir adelante, porque solo pasan cosas como lo que le está pasando a Natalia Tolay, pasan uno se siente solo y no sabe qué hacer y bueno, baja los brazos, ¿no? Hay que organizarse y salir a hacer frente a esto. Nos vamos ahora a Córdoba. La familia Cuellar está haciendo conocer un audio, una difusión sobre los motivos de la suspensión de la marcha. Nos vamos con ese audio, ¿te parece, Panchito? Así cerramos el bloque género, digamos. Hola, somos las hermanas de Yamila Cuello. Como sabrán, este martes 25 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Yamila. Es el único año en el cual no habrá marcha, teniendo en cuenta que es un momento clave para visibilizar el reclamo y la exigencia de su aparición con vida, solo haremos una concentración con volanteada. Sepan entender que el hecho de que llegue esta fecha se vive un clima bastante triste y con mucha impotencia al llevar 7 años de lucha junto a ustedes, pero en los cuales no ha habido respuestas favorables para nosotros. Espero que puedan acompañarnos como siempre lo han hecho, ya que gracias a ustedes seguimos de pie. Por eso lo esperamos este martes 25 de octubre a las 17 horas en la Plaza del Fundador. Les dejamos un abrazo enorme, nos estaremos viendo en la lucha como siempre. Yamila Cuello, presente ahora y siempre. Bueno, producto de las presiones de nuestro productor, nos vamos a un intermedio musical, Panchito, antes de que Javi se nos tire encima y nos empiece a cuchillar con esta virome. Ya lo escuché llegar. Querrá ser el amor. Después, cuando llegue el día, despertará el pegador. Simulas ser un buen hombre, te creen un caballero. Nadie ha visto la violencia que manejas puerta dentro. Vivimos el toma y traiga, él con golpes, yo denuncias, con la autoridad que es sorda y la justicia tortuga. Yo solo quería amar, amar y ser amada. Solo quería amar, amar y ser amada. Pruebas tu fuerza en mi cuerpo, así marcas tu poder. Nadie conoce al farsante golpea a una mujer. Pero ¿cómo haces para andar y que la gente no lo note? Por fuera, señor y alarde, pero por dentro, un cobarde. Vivimos el toma y traiga, él con golpes, yo denuncias, con la autoridad que es sorda y la justicia tortuga. Yo solo quería amar, amar y ser amada. Solo quería amar, amar y ser amada. Denuncias con la autoridad. amar y ser amada. Por favor, por favor, por favor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tumba. Che Barraca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y media, continuamos con el Enredando las Quiero Mañanas. Quiero hacer, David, una denuncia pública. Por favor, hacela. Una denuncia pública a nuestro productor, que no solamente nos apura, sino que nos encierra en el estudio. Y nosotros aprovechamos, cuando pasa la música, David y yo, para salir a fumar, porque Vicky y nosotros nunca fumamos dentro del estudio. Así es. Aprovechamos para salir a fumar y tenemos que agarrar patadas a la puerta. Son 2 minutos que tenemos. Son 2 minutos, en menos de medio pucho, y tenemos que agarrar las patadas a la puerta para que el productor nos abra la puerta. Así es. Esto es mechulán, tendrías que explicar cómo es el tema, porque... Estoy escuchando música de violines. ¿Te gusta? No, la verdad es que queremos denunciar porque siempre no hace lo mismo. Tenemos solamente 2 minutos hasta que pase la música para arrancar el próximo bloque y perdemos cuarto de pucho fumado. Exactamente, perdemos un cuarto de pucho por la llave de mechulán. La canción más triste de la mañana, no poder fumar. Claro. Por eso cuando nos venían a ahogar sus penas, la música que va, siempre votamos por la más larga. Claro. Bueno, aprovechamos este momento para ahogar nuestras penas y comentar lo que nos pasa, la injusticia que hace mechulán sobre nosotros. Le comentamos a la gente que nos encierra porque no tenemos picaporte en la radio. Se abre la puerta con una llave, así que bueno, hacemos lo que podemos aquí en la radio. Y algunos pierden la llave, entonces bueno. Además. Bueno, vamos a la próxima nota, vamos al próximo... nos vamos para la próxima nota, nos venimos a Jujuy, así es, porque se está dando ya en redandos anteriores, habíamos pasado audios también, de una, podemos decir, lucha sin cuartel por parte del gobierno provincial y de la municipalidad contra los vendedores ambulantes, que recordemos que una provincia como Jujuy, una provincia con un reconocido 42% de pobreza por parte del gobierno, y tras la debacle que estamos viendo, la crisis en curso, hay una cantidad enorme de gente que como alternativa económica opta por la venta ambulante, por ferias, como en el caso de la Feria de Bachi 2, que tiene una larguísima data, ¿no? Como una feria tradicional. Es una feria tradicional donde si mal no recuerdo, hasta yo creo que finales de la década del 90 ya estaba la Feria del Bachi 2, ¿no? O sea, estamos hablando de aquella época donde distintas ferias y clubes de trueque surgieron como elemento si no de recomposición, por lo menos paliativo de la crítica situación socioeconómica del momento. Y es a esa feria en particular a la que el gobierno ahora ha optado por levantar. Así, y no es la única, ¿no? Porque, digamos, claro. En el contexto en el que estamos viviendo de mucha pobreza, falta de trabajo, digamos, recordemos que también esta gente se ha cansado de buscar trabajo y opta, digamos, por salir a vender a la calle. Y aquí en Jujuy, digamos, y me imagino que en diferentes lugares del país también se fueron creando diferentes ferias en barrios, digamos, vos donde vas aquí en Jujuy, en el barrio que vayas hay una feria de los diferentes vecinos, son los mismos vecinos que se organizan la feria. Y bueno, y el gobierno de Gerardo Morales está empezando a levantar las diferentes ferias que se están abriendo y ferias tradicionales como el Bachi 2. Así es, y bueno, este contexto también se da dentro de lo que es el Código de Contravenciones, que está fuertemente el tema de la venta ambulante prohibida. O sea, ya viene, digamos, desde el discurso del Cambiemos, viene con toda esta cuestión xenófoba, criminalizando a los vendedores ambulantes, vinculándolos con el narcotráfico, con la suciedad, con un montón de cosas que responden a un discurso fascista contra los vendedores ambulantes y criminalizándolos, y por otro lado dejando mucha gente sin trabajo, los compañeros que están dentro de los vendedores ambulantes en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy son 1.500 familias. En el Bachi más o menos es la misma la cantidad que va rotando, porque la feria se hace 2 días a la semana, siendo el sábado el día más fuerte, donde se vende, y mucha gente también aprovecha para comprar distintas cosas, y es mucho de ropa, más barato, de ropa, verdura, comida, mucho más barato que en otros lugares. Y es una feria, la del Bachi es una feria del barrio. Claro. Y van aparte, los vecinos del barrio a vender. Así es, y aparte también la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque hay un discurso, también se puede ver en las redes sociales, sobre que no se paga impuestos, de que dejan la calle sucia, un montón de prejuicios, digamos, que se va haciendo. O sea, un alquiler en el centro, porque dicen, no, tendrían que alquilar un local como cualquier comerciante, pero ¿qué familia podría pagar 13.000 pesos de alquiler, digamos, en un local, ponele, del centro, donde... 15.000 pesos, uno de los más baratos. Así es, digo, pero ¿qué familia podría pagar un alquiler? Es una barbaridad, digamos, ¿no? Entonces se va generando un discurso, y bueno, ¿no? Y muchas veces el sentido común es apoyado, y bueno, pero tiene que ver el rol justamente que juegan los medios de comunicación ahí. Y el desconocimiento o la ocultación lisisana de la situación crítica en términos económicos por la cual estamos atravesando. Nosotros formamos parte de un movimiento, ¿no? Y en nuestro movimiento, siempre lo comento porque es totalmente cierto, nuestro movimiento tiene meriendas solidarias, y la merienda es un termómetro de la realidad económica. Vos podés ver cuando la situación mejora que empiezan a cerrarse meriendas, y cuando la situación económica empeora, no solamente se abren nuevas meriendas para niños, que son, sino que va a la merienda, empieza a ir el niño, empieza a ir el padre, empieza a ir el abuelo. Y en este último año, nuestras meriendas han pasado de unas 28, que eran a mediados del año pasado, a unas 32, y ahora estamos hablando de 44 meriendas. Así, y esto se agrava sumamente más, digamos, porque Gerardo Morales salió con un discurso del cierre de los comedores populares, achicando, bueno, en este achicamiento del Estado, y quitando el presupuesto tanto a los comedores populares como a los comedores escolares de las escuelas albergues en zonas del interior de acá de Jujuy. Y son chicos que ya no tienen nada que comer, docentes que tampoco tienen nada que comer, así que... por un lado reconoce la pobreza, pero sigue achicando y sigue dejando muchas familias sin comer. Así es, y también, digamos, con esto que vos decías, que se va recortando el presupuesto, digamos, para la merienda, se van generando más merienda, como comentaba el Seba, pero sostenida a pulmón por los mismos vecinos, por la misma gente del barrio, digamos, que sin embargo no tiene, ni siquiera ellos tienen para comer, digamos, ¿no? Para parar la olla todos los días, sin embargo, son sostenidas, digamos, por los mismos vecinos que se preocupan por la situación económica que están viviendo. Sí, y bueno, siguiendo hablando del contexto, hubo dos casos de detenciones de ciegos aquí en la peatonal Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy, que piden monedas. Hay muchas personas mendigando, se ve más situación de calle, muchos chicos, muchos abuelos, y el despliegue policial para detenerlos es increíble. Eran, no sé, 8 policías tratando de detener a un ciego. Lo detuvieron, de hecho, digamos, el video está circulando por las redes sociales, y esta es la segunda vez que pasa y que se denuncia, pero lo siguen apresando solo por pedir monedas. Así es. A ese nivel está el contexto represivo contra los vendedores ambulantes y contra todos en general. Algo que bueno, que a muchos mueve a la caridad, a la solidaridad, valores que siempre han sido muy representativos de la cultura de Jujuy. Entonces, atenta también contra elementos culturales muy arraigados dentro de la provincia. La cuestión de la venta ambulante no es solamente una cuestión de sobrevivencia para tiempos malos, es también una identidad, un sello cultural de Jujuy. Así es, la semana pasada fue la Manca Fiesta en La Quiaca, digamos, que es una fiesta ancestral de trueque y de intercambio, y viene, ¿no?, con esta, o sea, de ahí venimos y de ahí se sigue reproduciendo estos círculos de mercado, de compraventa, que son parte de nuestra tradición. Y ese es el problema, ¿no? Querer presentar una imagen o ni siquiera eso, apenas una pátina de una Jujuy aculturada. Y eso también se puede ver en otros aspectos, como por ejemplo dejar de lado, ahora se acerca el 2 de noviembre, dejar de lado la tradición del Día de los Muertos, el Día de las Almas, perdón, en Jujuy, para Halloween, ¿no? Algo que incluso es desde el mismo gobierno promovido. Bueno, son contradicciones. Claro, y la venta de caramelos. Panchito no quiere que digamos nada sobre los caramelos, claro, porque está, mira, hay una cantidad de caramelos encima de la mesa. Ahí está, le acabamos de pasar un caramelo a Pancho para que se quede calmado. No estamos hablando de ese caramelo, Pancho, por favor, comelo sin pena. Estamos esperando la comunicación con una vecina de la Feria del Bachi 2, pero bueno. Yo propondría ir a un intermedio musical, Panchito. Propondría ir un intermedio musical hasta que llegue el audio. Por favor, si cabe, abrir la puerta, que termine el bloque. ¿Ya está abierta? No, dale. Bueno, vamos a escuchar una pequeña música musical y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo Jujuy. Escuchamos un tema, quise decir. Una música musical sería. Hay músicas no musicales, pero vamos a discutir mucho sobre los géneros. Que me parece que la música no musical es la que vos escuchas antes de comenzar con el programa. La idea era escuchar un tema y fumarnos un pucho. Bien. Dale. Keep on moving.

las tierras del pueblo, las empresas que buscan dinero, invadiendo, esclavizando, explotando, contaminando, y a todas las víctimas que dejan, el gobierno no las tiene en cuenta. Riesgos vienen trayendo y nada crece en las tierras afectadas. Si escucha la gente contaminada, oídos sordos tienen los funcionarios y no escuchan como los originarios. Golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuestas. Peligro, cielo abierto, peligro. Peligro, cielo abierto, peligro. Cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. Puro el suelo. Funcionarios y no escuchan como los originarios, golpean y golpean las puertas y nunca tienen respuesta. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. Peligro, a cielo abierto, peligro. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Chivarraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, volvemos al enredando. David está demasiado ocupado con el WhatsApp. Para así que voy a tener. Claro, porque resulta, viste, cuando vos vas haciendo el programa, nos consultamos los que estamos en la mesa, preguntás vos. El problema es que siempre que lo miramos a David, está con el WhatsApp. Así que tomé la decisión de enviarle la pregunta por el WhatsApp, porque está al lado mío, pero no me da el piste. Tengo y cuando idea. Le mando por WhatsApp, recién ahí lo lee. Es increíble. Y si armamos un grupo de los y tres. Y si la tecnología nos une. Claro. No, es mentira eso. No, aquí te aisló completamente, te digo. Suele pasar. ¿Te da una recomendación? Paga internet. Puede ser, ¿no? Porque cuando tengo wifi lo aprovecho, digamos, ¿viste? Bueno, ¿vamos a otra cosa? ¿Nos vamos despidiendo? No, ya no hay, te comento, ya no hay bloques, se está terminando el enredo. Y che, vamos a hacer el chiste bienvenido, de la bala. Hagamos el chiste de la bala de plomo, ¿no? Siempre estamos a la espera. A ver, no solamente que siempre estamos a la espera de que surja algo para hacer alguna diablura, algún comentario. Si no, y eso es lo preocupante, siempre surge algo. Claro. Eso es lo preocupante, o sea, somos o nos encargamos una máquina, de que surja. O nos encargamos de que surja, a veces también hay que reconocerlo. David se quedó pensando en los duraznos. David se quedó pensando en los duraznos, así es. Y empezó a buscar por internet. ¿Alguna receta? Para desintoxicar. Bien, bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo lunes. Así es. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Le pedimos a los oyentes, por favor, a los que navegan en Facebook, que cuando lean plata, lo cambien por plomo. Y si ven ajo, por ahí no se asusten. Exactamente. Hasta luego. Nos vemos.